Bueno, bienvenidos al segundo bloque del Gato del PH. Son las 21 y 54, casi las 10 de la noche. Me estoy perdiendo Showmatch. No empezó todavía Showmatch. Tranquilo. Tranquilo, que lo te puedo ver. Contener, lo puedo ver en On Demand después. Ah, el tipo sí. Tiene On Demand. Ay, además. Sí. Lo quería decir. Vamos a pasar en vivo el audio de Showmatch. Lo voy a admitir públicamente. Tinelli tiene un gran sentido del humor, así como es, José María. Es un gran cómico, Tinelli. No hay nada que admitir eso. Es un. No, pero hay mucha como gente conductor que diga, y como chabón atrás del micrófono es un el chabón es un genio. José María le gana a cualquiera igual. José María no le gana a cualquiera. Y a través de Tincho también lo aprendí a querer a Guido. A Guido Casca de mi corazón. Sí, yo lo quiero a Guido también. Se me pararon las tetas. Verdad. qué gran tipo Guido, Muy laburador. Muy laburador. Muy laburador. Es muy respetable. Hace miles de cosas. Miles de cosas. Radio, tele, teatro. Te rema la que quieras. Es interesante. Cosa. Rodri. Vamos allá a París. Escuchá la música. Sentila. Disfrutala. C'est ton moment. Bueno. Vamos metiéndonos en esta sección de International Daddy. Te escuchamos. Vamos a. Sí. Estamos bueno. Estamos acá en París. ¿Qué haces? ¿Dónde la París? Me estoy armando un pucho mientras hablo con ustedes, por eso. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunas cosas raras que están pasando en el Reino Unido, ¿les parece? Dale. ¿Saben cuánto dura el viaje de avión más corto del mundo? O sea, claramente está en el Reino Unido, pero tiren el número. Minutos. 14 minutos. 15 minutos. No. 30 minutos. ¿Menos de 15 minutos? No. ¿Menos? 7 minutos. Menos de 7 minutos. ¿Menos de 7 minutos? 6 minutos. 3 minutos y medio. No. O sea, ¿pero para qué te subís, boludo? 50 segundos. Oficialmente dura 2 minutos, técnicamente 47 segundos. Son dos islitas que están arriba de Escocia, muy cerquita. Es una zona avionetas de una aerolínea que hacen ese vuelo 47 segundos desde que despega hasta que aterriza. Che, ¿y llegan con la nafta? Planean. No les da bien a veces. Despegan y planean y caen. Claro, ni siquiera aprenden sí. El motor. Es como que saltan. Escuchan una canción de los Ramones y bajaron ya. Bueno, vamos con otra que leí. En ese momento ya chocaste. A mí me gustan, viste, las cosas que tienen que ver con animales. Y resulta que encontré que todos los caballos, pony, burros y otros animales del estilo, también una cebra, por ejemplo, tienen que tener pasaporte en el Reino Unido. Pasaporte. ¿Y las cabras? Sí. Las cabras también. Pero las cabras tienen pasaporte VIP. Y eso con visa a todo el mundo. Y claro, no podría ser de otra manera. Pueden ir a todos lados. Después vale. También... Pero tiene que hacer un check-in también, ¿cómo es? Que no, las cabras pasan por el costado. Claro, es medio como un arca de Noé, me imagino una gran fila de caballos y cebras. El caballo ahí sí. Para la izquierda, hagan otra fila, que estamos acá con el nuevo empleado, ¿eh? Va claro. Pasando, caballo número, Encima es un caballo inglés, claro. Yo no me lo imagino claro, con sí, corbatita, anteojos. Tiene los dientes para todos lados. Claro. Y también les ponen un microchip en el omóplato. En el omóplato. Como a Marce. Sí. Como a Marce. Le mandamos un saludo a Marce. Hola, Marce Lex. Bueno, sí. ¿Saben? A ver, ¿vieron cuando hay un funeral? Que por lo general tenés a la gente que va a llorar a la persona que muere. Sí. Pero hay gente que no es muy querida y que no hay mucha gente que lo vaya a llorar. En esos casos, en el Reino Unido, tenemos un servicio. Tenemos, cualquiera. Hay un servicio. ya es tipo... Él es de la Unión Europea. Sí, igual se ya fue. El servicio que por 68 libras te contratás a un llorador por 2 horitas. Muy bueno. 68 libras es bastante. ¿Cuánto sería 68 libras en dinero argentino? Una libra 20 pesos. Estamos hablando de... 1.600 pesos. Yo uno o dos te pago. Llego hasta ahí. Sí. Está bien. Bueno, pero a ver, Juan, ¿puedes llevar un llorador a otro lado ajeno a un funeral? O sea, yo lo quiero tener a alguien en mi casa llorando. Muy bueno. Yo quiero tener a alguien en el living. ¿Quién paga el llorador? Yo lo pago. No, pero digo, en un o sea. Para el difunto. Para el jueves ahora, el miércoles a la noche, contratamos un llorador. Claro, bueno, la persona que quiera. Claro, pero o sea, yo como familiar, como o sea, no voy, yo no puedo. Podés laburar de llorador si querés también. No, sí, eso sí, lo entiendo. A ver, empecemos a practicar. Pico para sacar unos mangos, boludo. Pico un par de cebollas. Lo loco es que tenés que aprenderte la historia de que se murió primero. Claro. Para sensibilizar. No es para cualquiera, entonces. Claro. Y el laburo es más hardcore, ¿viste? Por ahí era un tipo bastante pesuti, entonces te cuesta llorarlo, ¿viste? Claro. Te cuesta llorarlo. Ahí la cantidad de cocaína que vendías y ahora no estás más. Claro. Toda esta gente sobria, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿vieron los cambiadores de bebés en los baños? Sí. Esas famosas tablas donde se cambia el pañal del bebé. Bueno, en el 92% de los cambiadores de bebés del Reino Unido se encontraron rastros de cocaína. Ah, 92%. La peina. Cumple otra función. Cumple otra función. Por eso hay tantos cambiadores. No, yo claro. Imagino a una señora cambiando a su bebé y dice, bueno, ya que tengo esta oportunidad. Sí, claro. ¿Sí? Le queda todo duro. Me tengo que llevar algo bueno de todo esto. Claro. Que es someterse, bueno, un intercambio. Pero bueno, o por ahí los bebés tienen cocaína, emanan cocaína los bebés. ¿No? Es una sustancia natural. O que los pañales tengan merca, pará. Claro, por algo son blancos. ¿Y qué decís? ¿Que te entran por el ojete y drogan a los bebés con eso? ¿Los bebés de hoy están drogados con cocaína? Por algo no paran un segundo, están todo el tiempo haciendo quilombo. Sí, es insoportable, boludo. Y después lloran, es cuando le baja. Boludo, creo que se me está iluminando. Hay otro dato muy curioso, muy raro, que lo comprobé, hay videos en YouTube y hay muchos artículos. Resulta que en África, en el este africano, hay un lugar que se llama Somalia. Y hay piratas, están los piratas somalíes, no sé. Sí. Bueno, resulta que la Armada Inglesa los combate. Y hace ya unos años que cuando los combaten, ponen música de Britney Spears en altos parlantes. Arma de destrucción masiva. A los somalíes no les gusta la música occidental y salen rajando. Esto es de verdad, muchachos. ¿En serio? O sea, los tipos bajando los helicópteros, poniendo Give Me Baby One More Chance, y los chabones los ves en la lancha que se empiezan a escapar. Y porque no, están viendo los chabones. Voy a decir una hipótesis. Para mí tenés que subir el video a la página. Los chones es como que están avisando que están viniendo con Britney. Como la policía que escuchás el ruidito y las luces y uno tiende a... ¿No? Claro. O sea, avisan que están ahí. Es raro. Aparentemente eso. Hay un efecto especial con Britney. Lo particular sería que hicieran una coreografía. Ahí sería mucho más fácil de eliminarlo, se podría decir. Si ya empiezan con la coreo, ahí yo también posiblemente me rajaría. Pero creo que tiene que ver con que son musulmanes y entonces no pueden escuchar esa música. ¿Será por eso? Va por ese lado. ¿Va por ese lado? Va por ese lado. Repicante. Va por ese lado. Sí. Salen rajando, viejo. Sí, yo también me iría si escuchara a Britney, pero bueno. Yo la banco. Yo te bailo todas. Yo te las bailo todas. Ahí a lo más, Rodri. Y para hacer la acción, sí, esto es, no es en el Reino Unido, es al lado del Reino Unido, en Islandia. Resulta que hay una faloteca, está la Faloteca Nacional de Islandia, claramente que colecciona. ¿Qué es una faloteca? Pitos. Faloteca de falos. Super gay. Hoy en día cuenta con 280 falos. De los cuales hay un falo humano. Que lo recolectaron en 2011, pero la preparación no fue buena y se puso gris y se achicharró. Entonces ahora hicieron una publicación en la que están buscando un nuevo falo humano, joven, fuerte y más... Y viril. ¿Lo mantendrán en posición erecta? ¿Están todos erectos o flácidos? No, hay fotos en las que hay penes de ballenas erectos. Cuentan con 55 penes de ballenas. ¿55 penes de ballenas? ¿Dónde guardás eso? Posta. En una faloteca. ¿A quién llevarías a la faloteca? Yo voy con Mirta. Sí. ¿Legrand? ¿Pero vos decís que Mirta después vuelve a salir con vos o se queda en la faloteca? No, se queda en la faloteca. Le haces un favor, la llevas. ¿Te imaginás pene de ballena como consolador? Mirta se queda ahí viviendo, boludo. Y para sacar la telaraña, boludo. Son como medio conos los penes de ballena. Sin comentar. Claro, creo que nunca tuve interés sobre el pene de una ballena. Pero bueno, a partir de este momento va a aumentar mucho el turismo en Islandia con esto. Bueno, no, sí. Y si ustedes quieren algún día donar su pene, ya saben a dónde donarlo. Claro. ¿Es verdad que los tiburones tienen dos penes? Desconozco, amigo. Pensé que me ibas a... Pensé que, bueno, para mí, yo en un momento escuché eso, no sé si me estaban descansando. O que realmente... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alarm. La alarma de los tipos. Nos vamos a la faloteca. Andás solito a la faloteca, te dijo, a mí no me lleve. Vamos a darle el honor. Hay que tener cuidado. Tincho se paró. En vez de decir me voy a la chota, me voy a la faloteca. Les mando un saludo al Marce y al Leísimo, loco. Gracias, chabones. Muchas gracias. Al Leísimo estuvo con nosotros la última vez. Él ya conoció lo que es la Marley Alarm. Y bueno, acá tenemos una Marley Alarm transatlántica. Sí, estamos acá. Bueno, me parece bien, porque yo vi un par de documentales que me confirman que esto de la Marley Alarm hace muy bien a la salud. Sí. Muy bien a la salud. Así que por más Marley's Alarm, pero en todos sus aposentos. En todas las regiones del mundo. Claro. Invitamos a los oyentes a que tengan su propia Marley Alarm. Claro, que ellos también en este momento estén compartiendo con nosotros. Claro, que se sumen con nosotros en este momento de la Marley Alarm. Cuando hay que escucharla, uno tiene que responder. Eso sería ideal. En todos nuestros programas hay una. Sí. O puede haber varias. Es temprano en las transmisiones, pero podríamos llegar a las 18 horas de transmisión seguidas. Ahí tendríamos que hacer varias Marley Alarm. Hablando de cosas que están prohibidas, sí. ¿Por qué vos tenés algo, no? Sí. Yo quería traer a colación esto. Sí. Que bueno, como digo. Colación. La internet no es perfecta. Para nada. Claramente la internet no es perfecta. Y estamos cada vez mejorándola de a poquito. Sí. A laburo de hormiga, ¿no? Se podría decir. O a pasos agigantados. O a pasos agigantados de una hormiga pequeña. Claro. No sé. No sé. Depende de perspectivas. Pero hay cosas que no garpa. Y tira para atrás para mí. Queremos mejorarla. Cosas. Pero cosas es plural y garpa es singular. Bueno, yo no prometí coherencia. bueno, vamos. Yo con lo que quería proponer prohibir, sí, es las invitaciones de los juegos de Facebook. Oh. Y esas cosas. Que se te pone la notificación, ¿viste? Y tenés que entrar. Y es una situación muy incómoda donde decís, ¿dónde saco esto? ¿Cierro? No se tendría que prohibir, se tendría que multar. ¿Multar? Multa. Claro, sí. Por cada invitación una multa de 200, 300 pesos. Además siento que hay una impunidad con eso, porque ¿quién prohíbe? ¿Cómo es? ¿No? ¿Se podrá hacer una ley en contra de eso? ¿Se entiende lo que voy? Ya estoy en eso, ya estoy llamando a Margarita Stolbizer. Nos tendríamos que meter con Facebook y todo y es una paja. Sí, claro, Mark Zuckerberg, demandarlo a Mark Zuckerberg. La paja de eso también es que... Hola, Margarita. Viste que a veces uno espera... A mí personalmente me caen peor las notificaciones de los videos en vivo en Instagram. Los videos en vivo. Porque quizás eso lo puedes sacar. Sí, lo puedes sacar, bueno, está bien. A mí no me molesta, Pero, hermano, llegan 300 por minuto, boludo. Bueno, yo no soy tan... Es que está recién nuevo. No, él sigue a 900 personas. Yo no sigo tanta gente, pero cada vez que me llega uno, lo pispeo. Lo pispeas. No sé, me mando corazoncito. Mucho tiempo para pispear. Estoy ahí como... Sos un pispeador. Lopilo. Claro. Bueno, eso era lo que quería traer. La verdad que, bueno, me ofende, me saca tiempo y no quería dejar de compartirlo. Me ofende, sí, honestamente. La verdad que sí. Pero es como que reduce mi estima por esa persona. Es como por lo que estás haciendo con tu vida. O sea, no. Dejá el Candy Crush, guacho. Dejá el Candy Crush, boludo. El Candy Flip. Estás jugando en el Candy Crush 24/7, hermano. Claro. Algo. No, encima, me acuerdo sí, por una favor. Muy insistente que me daban era la de investigación de la escena del crimen. Algo así. Ah, era, sí, era muy raro. Seguido. Además, medio que manipulan a la gente, ¿viste? Porque tienen que... Si compartís tal cosa, te da más vidas, ¿viste? Claro. Es claro, un poco sí. Extraño. Claro. Es un poco extraño. Fomenta una actitud... Las viejas se recopan con eso. Las viejas se copan, ¿no? Muchísimo. ¿Y sabés que les copa también a las viejas? La faloteca. La faloteca. No, yo lo que iba era que eso también jode mucho porque, bueno, viste que a uno a veces como que, no sé, le gusta una persona, no sé, o está esperando algo a una persona o está, no sé, como que... No sé, generando un ideal. No, claro, no, no, no. Un no, cierto no. misterio. No, no, no, al contrario. Es como que tal vez uno espera que, no sé, alguien le like una foto o una cosa así. Ah. De repente, ¡pum! ¡Ay! Ah, te llega. Tal, una, te notificación de tal. Y se hizo, es terrible. ¿Qué pasó? Te invita a jugar sí, al Candy sí, Crush. Sí, sí, sí. Pero hay gente que... Y es como que te digan, che, está todo bien, pero... Te invito a jugar al Candy Crush. Te invito a jugar al Candy Crush. A eso quiero llegar con vos. A jugar al Candy Crush. Pero ni siquiera jugar juntos. Que sé que vos estás jugando también. Hasta ahí. O para... Claro. Le estás dando una vida o alguna moneda. ¿Viste esas cosas del enferma del Candy Crush? Que hacen al compartírtelo. Sos una persona a que le comparte la notificación del Candy Crush. Eso es lo que sos en su vida. Estoy enojado. ¿Ves? Me hacen enganchar. Me hacen enganchar. Queremos escuchar más de vos, Lauti. Sí. ¿Con qué otra cosa nos vas a sorprender hoy? Creo que tiene material bueno, para hablar, ¿no? A mí no. Además, me dejaron... yo traje algo para a que ver, escribas que algo sobre él. Esta es una sección abierta. Esta es una sección abierta, claramente. Traje tu libro para que me lo firmes. Ah. El tipo tiene libro. Me lo vas a firmar en vivo y te vas a tener que poner creativo porque sí. Se le vas a contar a la gente que está firmando. ¿Qué le estoy firmando? ¿Dónde está tu libro? ¿Cuál es tu libro? Pero puede hacer como Susana Jiménez cuando marca el número. Claro. Claro. Y ahí dice, gordo puto, cállate la boca. Lau. Bueno, pero sí, fue muy exitosa. Presenté el libro el jueves en la Sociedad Argentina de Escritores. Y fue un éxito rotundo, lleno de celebridades, magia, mística. Lo bien que escribe este pibe, yo no lo puedo creer. ¿Mucho paparazzi? Cantó mi amiga Florencia Topolian. Ah, ¿cómo? ¿Mucho paparazzi? Mucho papa. ¿Estaba Ángel de Brito? Estaba Benedicto. ¿Cómo te sentís vos con los flashes? ¿Con los flashes? Y a veces me pega un flash. ¿Te pega un flash? Sí, sí, sí. Me pasa seguido. Bueno, acá estamos entregándole la lapicera. Por firmar un libro. ¿La primera vez que firmás un libro en vivo? Sí, la primera es que sí. Sí. Es muy extraño esto, porque es extraño, la gente sí. No lo ve. Es raro. Lo vas a tener que decir. Bueno, allá voy. O arranco en vivo en Instagram. Para Juan. Arráncalo. Aquel que me da su amor. Pero muchas gracias. Su amor a cambio de nada. Ay. Qué nivel. Qué lindo. Qué lindo. Te lo manda a guardar. ¿De qué forma te da el amor? Amor radial, el mejor que hay. A Lauti firmando su libro. Hola, ¿qué tal? Pueden ver mi letra de niño de 6 años. Qué paradoja, ¿no? Escribir y tener una letra de mierda. Es... No, va de la mano. Va de la mano. Los genios tienen letra de mierda. Es algo así. Los genios tienen letra que no se les entiende. Pero bueno, estoy orgulloso de mi firma. Que si quiere acercarse a la cámara, que pueden seguirlo en Instagram, Gato del PH, ¿no? Vamos de paso a tirar el chivo. Sí, sigan a Gato del PH en Instagram. Bueno, ahora vamos a ir con nuestro invitado. ¿Qué pasó? Que, bueno, también tiene Instagram, ¿no? Tengo Instagram también. ¿Qué tenés? Contanos de tus... Polirro. De tus... Redes sociales, trae a tu community manager de adentro de tu alma. No, bueno, justamente como no tengo nada de community manager, tuve que pedir la ayuda a alguien y por suerte cuento con esa ayuda, si no. Y sí, ¿para qué están los amigos? Llevar adelante las redes sociales, claro. ¿Para qué están los amigos? Sí, sí, un grande Alejo de 1915 que labura 10 puntos. Otra gran banda que conocemos. Así es. Pero no, cero redes sociales, no me gustan, las sufro, pero no queda otra, hay que transar. Hay que transar. Pero bueno, también yo creo que es importante el hecho de que nos llega material tuyo y nos enteramos. Tiene un fin interesante. Porque, bueno, por ahí yo no te veo todos los días, pero quiero saber dónde tocás, cuándo tocás, qué estás haciendo. Ese sería el lado positivo de las redes sociales. Pero sí, claro. Implica. Después está el lado oscuro, como todo. Claro, de fumar todo sí, el resto. Sí. Pero... Sí. ¿Cuántas veces entras a Facebook? Siempre por día? Y no sé si salgo de Facebook. Creo que tendríamos que empezar a preguntarnos eso. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Salimos de Facebook realmente? Salimos de Facebook, sí. Bueno, estamos siempre ahí. Es muy bueno. Para mí no se sale de Facebook. No se muy sale. Bueno, posta, chabón. Es bueno. Desde el momento que pusiste Enter, no salís. No salís. Es buenísimo. Es interesante. Es el. Es ese te felicito. Tema, bueno. Como que estás con un cachito en la mente pensando. Me siento orgulloso. Insólito. De seguir esta vida austera. Bueno, después del bloque va a estar cantando. ¿Después o antes? Después de la tanda, después, ¿no? Después de la tanda. ¿Qué vamos a escuchar, Juanma? Vamos a escuchar Singing the Blues de Frankie Trumbauer and his orquesta. The best music, jazz music. Yeah. Babe. Superstar, 4 Grammys and an Oscar. He'll be performing at the Aladdin in Las Vegas this Sunday, December 15th. Here tonight, performing a song from his box set, One Night Alone. Please welcome Prince. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Gato del PH. Antes que nada, quería mandar un saludo a Yuli, que me pidió que le mandara un saludo, una querida oyente. Un saludo, Yuli. Un saludo. Salud. Bueno, y vamos... Salud. Salud. Bueno, salud. Salud. Salud. Vamos a seguir con nuestro invitado, Mariano, que bueno, que es un músico que ya conozco hace un tiempo y me gustó mucho. Recuerdo con mucho cariño las épocas de Molto. Y aguante Molto, loco. Aguante Molto. Y además, en su etapa solista, también muy prolífico. Y bueno, con su otra banda que después fue Hoy. Fue en Hoy. Estamos coordinados. También nos regaló varias hermosas canciones. Y bueno, ahora vamos a escuchar temas de qué época. ¿Qué época o...? Sí, que nos cuente más o menos. ¿Qué nos podrías decir de los temas? Lo que estoy haciendo últimamente son todos... La mayoría son de este año, excepto creo que uno. Y están todos a medio hacer. Mi idea es sacar un EP y después el año que viene grabar un disco. Y están por salir unos videos, pero... Yo, no sé ustedes, pero quiero que empiece a tocar ya. Estaría muy hermoso. ¿Estás listo, Marian, para ir para adelante? Bueno, vamos con Mariano Badal. Pensaba tocar hoy, pero bueno. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No. Espectacular. Bueno, voy a seguir con otro y... ¿Cuál era, no? Te acostaste en silencio como para morir. Y yo desde la sombra te vi, sin poderme dormir. ¿Cómo se llama ese? Ah, bueno. Te acostaste. Te acostaste. Por ahora. Por ahora. Me quedo, por ahora. Me quedo con una frase. ¿Cómo era? La vida es la muy sombra. Bien. ¿Cómo era que dijiste? Te vi desde la sombra sin poderme dormir sin poder, y después sin poderme morir. Sin poder. No, increíble. Bueno, voy con otro. Dale. Adelante, por favor. Vienen a ver las olas mojar sus pies. Traen las historias de su piel y cantan como el viento trae la lluvia. Y ven que a lo lejos el final. Y así se avecina el final, y así se devora la piel. Más o menos, pero no se da. Más o menos, pero no se da. Más o menos, pero no se da. Más o menos, pero no se da. Muy bueno. Buenísimo, chabón. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. ¿Vas a tocar? ¿Tenés alguna fecha ahora? Bueno, ahora el viernes que viene estamos organizando con unos amigos lo que se llama Pantano Live Session, que paso a una invitación asistido. Abierta. Muy bueno, muchachos, vayan. Son unas live session que tienen la particularidad de tener este viernes, 9 de diciembre, a partir de las 10, tienen la particularidad de ser a público y toca la orquesta, Isabel Sale Orquesta y Miguel Gru, que son dos bandas de la zona que están sonando muy bien. Y después hay fiesta. Sí, muy bueno. Es en una casa con una pileta vacía, así que es imperdible y es única vez. Muy bueno para el verano la pileta. La pileta vacía. La pileta vacía. Pero llena de alcohol. Para hacer skate. Para hacer skate. Llenamos con beer. Así es. Con beer. La comunidad skate es bienvenida. Así que todos bienvenidos ahí. Y después, bueno, a fin de año voy a estar publicando unos videos. Ah, en realidad, marzo del año que viene. ¿Ya has publicado algunos o no? Sí, pero prefiero publicitar estos que se van a venir y seguro a fin de año saco uno más y son tan bien. Buenos. Tan buenos. Sí, una calidad muy buena, además de sonido. ¿Con quién estás haciendo también? Lo que hicimos anteriormente fue hacer todos 10 temas con Nicolás Freire, que estuvo el programa pasado, y bueno, 10 temas en la casa de mi tío. Y grabamos todo con ayuda, mucha ayuda de Seba Morel también, que es otro productor de la zona que también es un monstruo como labura, y nada, lo publicito. Muy bueno. Sí. Saludos para Nico, saludos para Pali que vinieron. Sí. Había gente inquieta con lo de los huevos. ¿Lo ha pasado? ¿Me están pasando mensajes? Ah, sí. Rodri, por favor, no nos dejes con la duda. A mí también me han mandado mensajes por tu pregunta. El motivo es muy aburrido, o sea, yo prefiero escuchar propuestas. No hay una respuesta. Fue con una pregunta así abierta. Hay una respuesta aparente. Para que no rompan los huevos. Para que no rompan los huevos. No es mala. Van de a 6 para que no se rompan. Está bien. Para que no rompan los huevos. Perfecto. ¿Cuál otra teoría? Por si se caen, tal vez si es. No sé, son pares, según la estructura, no se rompen. Claro, porque el huevo tiene una estructura muy fuerte para los que no conocen una estructura de un huevo. ¿Estructura falocéntrica? ¿Vos decís? No sé, ya que venimos hablando de eso, yo lamento. Humor delfino. Humor delfino. Bueno, la respuesta que se le encuentra, porque el mundo se lo cuestiona, ¿eh? A verga. Es que simplemente es un número par, son números fáciles de. O sea, 6 huevos, te llevas ya 6 huevos y no lo podés multiplicar por 2, es la docena y punto. Listo. Sospechoso. Tranca. Yo no compro. Voy más porque la CIA y los Illuminati. Una cosa así. Siempre va a ser mi opción favorita para todo. Rodri. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda? No sé, la gente no sabe tal vez por qué estás allá. ¿Por qué tenemos un miembro de este staff en París? Bueno, cuando surgió la idea de la radio, dijimos... No, mentira. Estoy haciendo una pasantía de unos meses en la UNESCO, está muy, muy bien, muy piola el lugar, la gente y lo que estoy aprendiendo, muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Y cuándo estarías volviendo? Para febrero estamos allá. Bien, genial. ¿Vamos a una tanda? ¿Quieren ir a una tanda? ¿Llegó? ¿Sí? ¿Cómo? Llegó la cabra Napoleón. No. ¿Acá al programa? Acá al programa. Pero... ¡Al fin! Todos la queríamos conocer, pero... ¿Llegó la cabra, finalmente? ¿Está? Yo no la conozco. No la conozco, me gustaría conocerla. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, cabra. La voz de la cabra. Sí, no, nada, quería pasar y... Hoy estaba caminando por la calle y un boludo me dijo... Che, se te cayó un papelito. Y digo, bueno, boludo, lo tiré. Pelotudo. Claro. ¿Eh? Claro. ¿Qué pensás? ¿Qué cabra? ¿Pero qué estás peleado con la vida, cabra? No, pero yo lo tiré a propósito y piensa que se me cayó. ¿Qué le pasa? No, nada, eso. Me voy, loco. Chao, no me banco esto. No me banco este ambiente, no me banco nada. Chao. Vamos a una tanda, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vamos a una tanda, no vamos a una tanda? ¿Qué hacemos? Vamos a una tanda. Yo quiero ver... Perdón, sí. ¿No? Yo quiero ver, en realidad resolvió el misterio de los huevos. Me quedé pensando, ¿no? Me parece que si son pares en realidad es porque es más fácil dividirlos. Más fácil dividir de a dos que de a uno. Sí, esa es la teoría, ¿no? Aparente. Porque una cosa sería lo mismo pedir 5 huevos, pero claro, anda a dividirlos, ¿no? Claro, es verdad. Una paja. Es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pero... pero igual porque 6 y no 4, ponele. O no sé. Sí, eso. No, pero vienen de a 4 igual también. Deben haber hecho un estudio. ¿De a 4 vienen? Sí, de a 4 vienen. Sí, podés encontrar, también podés encontrar de... Sí, cuatro, pero no, pero lo normal es 6 y 12. Nunca me vi huevos de 4. Y además hay unos... Están chamullando acá, boludo. Hay unas cosas de mucho huevo. ¿Cómo se llaman esas? Ah, puro huevo. Le dicen los pumas, pero pierden todo. La 12. La 12. La 12 huevo. Sí, la 12. Huevo. Huevo, bueno, tipo, vamos con una tanda entonces. Dale, vamos a dejarlos escuchando, muchachos. Wolverine Orquesta, Big Boy. Alright. Put it. Vamos con temas de actualidad. 22:41. Estamos, no dijimos dónde estamos, tenemos el agrado de estar transmitiendo desde Londres. Qué lindo. ¿No era Singapur, boludo? Yo pensé que era Singapur. No, estamos en Londres. Pero ya se movió. O sea, ya se movió. Las leyes estas de los caballos nos aplican entonces. Y no, llegar. Porque los caballos, vos te decís un caballo y saltás de Singapur a Londres en un segundo. No le digas así a mi novio. Actualidad. ¿Qué le pasa? Voy a repetir una noticia que mi colega acá se refirió como buena noticia. Yo le voy a dar mi punto de vista. Pesa 122 kilos y la eligieron reina de belleza. O sea, no te ríes. Remarquemos la palabra belleza. Está haciendo cabrón. No seas mal. En Mendoza. No, no voy a ser malo. Lo único que voy a decir, ¿qué clase de publicidad me querés dar Mendoza? Que es tipo la mejor mina que tenés ahí, pesa 122, todo bien. ¿Sabés qué es? Es un incentivo a la gastronomía. A la obesidad. No, a la gastronomía del lugar. Es como, mirá qué bien se come acá. Pesuti, platos abundantes. Claro. Mendoza que, la tierra de los platos abundantes. No sé, la veo medio yo, si fuese el gobernador de Mendoza no la mando ni en pedo esa. Es que creo que es la hija del gobernador de Mendoza. Ah, puede ser, esa sería bastante hasta la corrupción, ¿hasta dónde llega, no? ¿Hasta qué nivel llega? Hasta la belleza. Hasta la belleza, o sea, lo que definimos como belleza. Lo igual, que parece ser una elite tan cerrada, ¿no? De alta alcurnia, que es la gente que elige la reina de belleza, ¿no? Gente altamente capacitada, de formaciones infinitas, pero aún hasta así, ahí llega. Aún así sigue siendo un buen gesto del padre. Buen gesto. Es como la ultimate fiesta de 15. Como las chicas de Pariendo la Palabra nos van a querer matar cuando las veamos. Sí. Puta madre. No, somos unos hijos de puta. Ellas tienen una, ¿no? Una postura muy... Fue toda una... ¡Gladys! Vamos con la siguiente noticia. Es gracioso porque yo lo venía hablando con un amigo y decíamos, ponele que La Matanza tiene un spot publicitario. ¿Qué slogan o claim le meterías a La Matanza, no? Porque todo quedaría raro. Un toro. No, La Matanza no quiere decir que acá muera nadie. Ese. Puede ser La Matanza. Porque es un nombre muy violento. Es como voy a La Matanza. Claro. Qué lindo La Matanza, ¿no? No, fuerte. Sí. Mejor La Matanza. No, no, es verdad. Bienvenido. No. Claro. Bienvenidos a La Matanza. Aguante muy fuerte. La Matanza. Es como... Claro, bienvenidos a La Matanza. La Matanza sería un buen nombre de banda de rock pesado. Por eso. La Matanza. Y hoy me encontré mirando un spot de La Matanza. Dije, ¿qué dirán al final? Es muy lindo, yo conozco La Matanza. ¿Cuál va a ser el claim de La Matanza? Pues digo, guacho, yo lo había pensado mucho y no me había salido nada potable. Bueno, ¿saben cuál es el claim de La Matanza? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Matanza avanza. Bueno, un poco de rima. ¿Esto es real? Es real. Está bien, tiene elegancia. Además, que avance una matanza. Es como... Me mudo, los barrios lindantes están en peligro. Yo me voy ahí para avanzar. Claro. Se cae más turbio, boludo. Sí, La Matanza avanza. Es complicado. No hay ninguna que le pueda meter porque todas, ¿viste? Es algo que usaría. La publicidad. Que usaría el Führer. Sería como... Claro, muy bien. Matanza avanza. Bueno, y eso me hizo acordar que estábamos discutiendo con un amigo mío. ¿Qué eslogan también le pondrías a La Serenísima? Porque también es complicado, La Serenísima. Imagínate. A ver. Tu proveedor de leche desde 1984. Fuerte. Un poco fuerte, boludo. Fuerte. Llevándote la leche. Llevándote la leche a tu día a día. No, medio raro. Qué leche. Toda esta leche es para vos. Disfrutá de la buena leche. Sí, no. No. Es complicado. Pero es porque hemos deformado el lenguaje hasta puntos tan extremos que ya no podemos decir una palabra sin que tenga un doble sentido. Claro, yo no puedo decir nada. La leche que más te gusta. Claro, no. Bueno, ellos fueron muy inteligentes y no usaron la palabra leche. Por eso algo son la gente de La Serenísima. Usaron la palabra lácteo. La verdad láctea. La verdad láctea. Definieron, boludo. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien, lo resolvieron. Pero lo pensaron. Imagínate. Muy buen tema, boludo. Tuvieron esta conversación que tuvimos recién como... Muchachos, obvio. Leche, no podemos usarla, nos van a gastar en todos lados. O encontrar que tenga leche, pero que no suene a eso, pero medio difícil. Claro, sí. O sea, sí o sí tiene que tratar de decir. Ni ponerle un diminutivo, porque lechita. No, lechita no. Lechita peor. Todavía. ¿Viste? Lechota. Porque, claro, sí. Lechota. No va. ¿Avanzamos? ¿Avanza La Matanza? Avanza La Matanza. Bueno, y aquí. Me llegó una foto del negro de WhatsApp, boludo. ¿Otra vez? Me acaba de llegar una foto del negro de WhatsApp, hace mucho que no lo veía. Acá en Argentina se extinguió, boludo. Al negro de WhatsApp lo van a poner en la faloteca, no, en el hall de entrada. Es tipo como el máximo exponente de la faloteca. Venga, la faloteca. El antinegro. Tenemos el negro. Ahí nos está mostrando Ro. Es el micro. Es un falso. Una imagen de un micropene nos está mostrando. Es el falso negro de WhatsApp. Es la nueva. Por la computadora. Es claro. Un gordo con micropene. Esto no lo puede ver la gente. Nosotros lo estamos viendo. Es algo, bueno, va a hacer sentir mejor a muchos. Tremendo. Bueno, ¿con qué continuamos? Vamos a continuar con una sección que, bueno, a veces en la vida hay que decidir. Acá nuestro invitado también va a tener que participar. Tenemos que decidir y hay veces que tenemos que decidir rápido. No hay tiempo para todo. Exactamente. Y vamos a dar por comienzo ya, de una. A mí siempre me tocan las más pesutis. Me voy a parar. Dense cuenta. Juanma, ¿estamos grabando este programa? Estamos grabando. Vamos, los pibes. El ensaneamiento, ya van a ver. A ver, quiero escuchar. Me quiero inspirar por la música de fondo. Uf. Me pongo nervioso. ¿Querés algo más pesado? A ver, ¿hay algo más pesado? Poné Metallica, poné Metallica. No, a ver, Rammstein. Probá nomás. Momento de decisión. ¿Vamos? Me gusta. Lauti, ¿qué preferís? ¿Viajar gratis a la luna o que te regalen un yate? Viajar gratis a la luna. Juanma, ¿qué preferís? ¿Tener los abdominales de Mariano Martínez o poder comer lo que quieras gratis por un año? Poder comer lo que quieras gratis por un año, pa. Rodri, ¿qué preferís? ¿Quedarte sordo o que te amputen un brazo? Quedarte sordo. A ver, ¿qué elegís? ¿Poder elegir la persona que quieras tener sexo una vez? ¿La tenés que ver físicamente? ¿No puedes elegir a Angelina Jolie si no la ves en persona? ¿O ser Dan Bilzerian en el de Instagram por un día? El Instagram. Marian, ¿fue tan rápido? ¿Qué preferís? ¿Perder el gusto o perder la dignidad? Perder el gusto. ¿Qué es parecido? Sí. Lauti, ¿qué preferís? ¿Birra de por vida o vino de por vida? Birra de por vida. Juanma, ¿qué preferís? ¿Oreo bañadas o Vitel Toné? Oreo bañadas. Rodri, ¿qué preferís? ¿Ensalada César o pasta salad? Pasta salad. ¿Qué preferís? ¿Poder fumar un cigarrillo pasta sin que te salad. Afecte o que te regalen un Ford Focus? No puedes decir. Siguiente. Marian, ¿qué preferís? ¿Que se te pose en la mano una vaquita de San Antonio o el cantante de La Mosca? El cantante de La Mosca. Yeah. Lauti, ¿qué preferís? ¿Todos los locales de Mac 24 horas de por vida siempre o que el Happy Bar dure una hora más? El Mac de Apple Store. El Mac de Apple. ¿Qué? Bien. De vuelta. Juanma, ¿Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. Rodri, ¿qué preferís? ¿Un lugar eterno en el cielo o 20 años jodita en el infierno? Jodita en el infierno. ¿Qué preferís? ¿Sándwich de crudo y queso y manteca o un alfajor cachafaz? Crudo y queso y manteca. Marian, ¿qué preferís? ¿Un besito en la boca de Milagros Salas o que Néstor reviva de la tumba y te haga cosquillitas con la pestaña y su ojo visco? Las dos. Al mismo tiempo. Lauti, ¿qué preferís? ¿Saber surfear o 3 centímetros más de pito? Es saber surfear. Juanma, ¿qué preferís? Es un poco saber surfear es. Juanma, ¿qué preferís? Te suma automáticamente. Te suma, claro, sí. Totalmente. Excepto cuando estás en el agua fría. Sí, hay un... No, pero pagá, el traje de neopren. El traje de neopren, sí, es una pregunta que tenemos. Es una pregunta. Ahora la vamos a hacer. Bailar, Juanma, ¿qué preferís? ¿Bailar como Julio Boca o saber resolver el cubo de Rubik? No, saber resolver el cubo de Rubik. Rodri, ¿qué preferís? ¿Ser Messi o Maradona? Messi. ¿Qué preferís? ¿Ser campeón de badminton o de bochas? De badminton. Marian, ¿qué preferís? ¿Tocarle una teta a Pampita o escuchar el gato del PH? Quedó anonadado con la pregunta, totalmente. ¿Tocar el gato del PH? ¿Está Diego? Está Diego. Quería tocar en el gato del PH. Claramente. Qué emocionante, loco. Tenemos una pregunta para hacerles a nuestros oyentes. Y nos vamos una tanda. Para que vayan reflexionando. El traje de neopren. ¿Es? ¿Está hecho de piel de foca? ¿De foca? Lo quería decir al mismo tiempo. ¿El traje? dan toda su vendimia. No te preocupes que puedes pisarla. Rompe la inercia de tu movimiento. La voluntad es un secreto del Olimpo. Te bailes tu mente transpirando momentos. Y aunque quiero ser diente, más fuerte es el mordisco. Haré a tu muerto muerto of my demand, oh, what? Final, qué bello final, qué bello final de esta canción de Clandestino. Bueno, vamos a ir a una sección que me quedó en el tintero, que es para generar conciencia también, otra de las tantas secciones de responsabilidad social. Me gusta, porque el gato del pH no está, joda. No. No, no, para nada. Para prevenir, que se llama Experiencias Alucinógenas. Experiencias Alucinógenas. Acá tenemos a nuestro sonidista de efectos especiales. Experto. A ver, hace una frenada de un auto. Es un Fórmula 1 ese. Arrancando, claro. Un Ford Anglia. En primera. Arrancando en primera. Eso es un Ford arrancando. Y arranca. ¿Arranca o no arranca? Arranca. ¿Qué Ford? Por ahí para. ¿Qué Ford? ¿Eh? Serial Ford. No sabía. Bueno, yo quería contar que, bueno, una vez me comí un surubí en un avanzado estado de descomposición. Si y empecé a caminar surubí, en estado de descomposición. Sacamos un bagre. Bueno. Sacamos de... Pero no olía mal. No olía mal. Y bueno, yo me lo mandé. Y empecé a vagar, a caminar sin rumbo por el barrio de La Lucila. ¿Hora? ¿Qué barrio? 3:00 a.m. Bien. Tenía hambre a esa hora. Y bueno, iba caminando y tuve una negociación muy intensa con la muerte. Me acuesto un segundo en una esquina y se me aparece la muerte. Y empieza a negociar si me dejaba vivir hasta después de un viaje que iba a hacer en ese momento. Me decía, te tenés que ir ahora, negro. ¿Es flexible la muerte? Ahora va. Me decía, te tenés que ir, negro. Se te terminó el tiempo. Y yo le decía, loco, me estoy por ir de viaje. Bancame el viaje. Bancame el viaje y me decía... bancame un toque los trapos, muerte, dale. Que sí. Y me decía, también quería saludar a todos mis seres queridos, ¿viste? Y la muerte ya se empezaba a hinchar las bolas. Ansioso, ¿no? Ansioso. Porque por ahí no se le entregan tan fácil a la muerte. Es un tipo al que no le podés robar mucho tiempo. No. ¿Qué aspecto tenía? ¿Era el típico así, la muerte cliché? Túnica. Guadaña y... Tenía unos mocasines, me acuerdo. ¿Con firuletes? Con nivel. Con firuletes. Muy bien. Era una muerte coqueta. ¿Se llamaba Rama Casiuto la muerte? RF. Tenía bordado en su camisa a celeste. Decía abajo. Decía abajo muerte. Decía muerte. ¿No? La muerte, entre comillas. Era el jodido Rama, bueno, sí. Estaba pelada. Era Rama. Para mí te boludearon, claro. Te boludearon un toque, me parece. ¿No? ¿Estaba pelada la muerte por casualidad? La muerte, no recuerdo. Comienzos de calvicie. Estaba usando una boina. Una boina. Estaba pelada. Sí. La boina revela. Está con cambio. Hair Recovery. Sí, esa boina, sí. Claro. O volvió a la moda de ese 2004, 2003, en el que estaba de moda ponerse una boina. No estaba de moda, me la perdí esa, no la vi. No salí mucho a la están calle esa época. Emboinados. Por algo no salí a la calle. Bueno, mejor. Bueno, y se cansó y yo, como estaba tan firme, me dejó vivir por romperle las bolas, básicamente, a la muerte. O sea, que existencia. Así que rompanle las bolas a la muerte y que van a salir adelante. Qué lindo mensaje. Y carpe diem. Y carpe diem toda la vida. ¿Cómo le rompes las bolas a la muerte? A ver, te damos un consejo rápido. Y insistiendo mucho, dándole muchas razones muy rápido, para que no entienda. Claro, antes de pensar en la primera, ya estás en la tercera. Exacto. Esa es la que va, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso está en un libro de retórica, no recuerdo el autor. Lo vi en la facultad. No importa, Sixto, algo. Voy a plantar un árbol, voy a escribir un libro, voy a tener hijos. Todo, no me saques de acá. Voy a ser presidente. Pero voy a ser presidente. Yo creo que. Dame un ratito más. La, por favor. La muerte está cansada de escuchar esas excusas. Pero. Ya de ese pibe este, ya me lo dijo 40.000 millones de personas. Yo la veo con corazón, de corazón grande. ¿A cuánto se está matando por hora? 400. Mil. 400.000 africanos. Mil, no, papá, no queda nadie. No. Está ocupada, es como Papá Noel, ¿viste? Viaja a la velocidad de la luz. No, de los renos, boludo. Bueno, a veces le pide prestado los renos a Papá Noel. ¿Cómo viaja la muerte de lugar a otro? En jet lag. En jet lag. Claro. Vive con jet lag. Haciendo un salto cuántico entre inconscientes de gente dormida. Mal. Hoy tengo un dolor de cabeza. Ojo. Sí. Ahí hay un buen medio de transporte. Pero ¿cuánto te sale con la sube? No sé, yo me hablaba. ¿La muerte usa la sube? La muerte usa. Ponele que te dejan Ezeiza, pero ahí tenés que ir hasta el lugar donde vive el chabón. Claro. Usa la para sube. Que te mate encima, ¿viste? O sea, no, por... para mí tiene presupuesto, se toma un tacho. Se toma un tacho acá, ¿no? La sube. Firma. Remis. El chabón pone la firma. Tacho, sí. No, lo está esperando una muerte. La, claro. La muerte tiene plata. Claro, la muerte tiene plata. Viajan, imagínate que el tachero se encuentra en la calle. ¿Y dónde está Montenegro? Pero no sé, qué sé yo dónde está. ¿Vos? Y lo mata ese taxista también. Es como tipo, bueno, no me servís, pa. Llegó tu momento. Mierda. Me tomo un molde. Accidente en Panamericana. Por ahí estaba viajando con... Este es tarudo. Bueno, entonces esa vez que la muerte se tuvo que bajar de su taxi, obviamente se tomó un molde, ¿no? Que empieza a preguntar, che, ¿cuándo me lleva hasta acá? ¿Cómo voy? Y una vez que se sube... ¿No usa Google Maps? No, no tiene. Tiene no, iPhone, tiene iPhone la muerte. ¿Tiene iPhone? Tiene iPhone. Tiene el último Alcatel. Claro. El último Alcatel. Tiene Samsung 7 la muerte. ¿Qué habrá sido Alcatel, boludo? ¿Qué habrá sido Alcatel? Y tipo, Dios se quiere comunicar y le dice, comprate un celular como la gente, muerto. Mirá, loco, no me muerto. No me alcanza la guita en este momento, me está mandando bastante poco. No le gira a Dios. No me giras. No le gira a Dios. Se le recalienta. ¿Cuánto cobra por fiambre? Por fiambre te cobra 20 centavos de dólar la muerte, imagínate. La muerte. O sea, está es como una llamada de larga distancia. No, pero está devaluada. La muerte es su propio jefe. Es una llamada de larga distancia. Es una pyme de la gran jerarquía cósmica, me parece. Ah, hay más allá. O sea, la muerte tiene un jefe. Sí, por supuesto. ¿Quién será? Yo coincido, pero no sé si la muerte es una pyme. O sea, la muerte está en todos lados ya. Bueno, es verdad. ¿Hay más de una parte? El jefe de la muerte. El jefe, ¿sabes quién es? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Donald Trump. ¿Donald Trump maneja la muerte? Maneja la muerte. Pensé que vas a decir Maradona. No, Maradona. Maradona todavía no llegó. Está en otro ministerio. Claro, Maradona todavía no llegó. Hoy está invitado Maradona, muchachos. Maradona tú habló varias veces con la Donald muerte. Trump dice 20 centavos de dólar, me llevo, no sé, una comisión del 10%, y ahí va sumando. Esto es un negocio. Esto es un negocio, obviamente, sí, olvídate. Por eso está la guerra. Claro, la muerte ahí en la guerra. Factura. La muerte ahí en la guerra está levantando la espalda. 20, 20, 20. Le conviene. Claro, en los juegos. Claro, cachín. Lo ve fumando una mano, viéndolo por la tele. Cómo me gusta la guerra. Cómo me gusta, qué bueno. ¿Qué toma? ¿Whisky? ¿Bourbon? Sí, varios. No, para mí toma Sindor. Sindor. ¿Está con una Sindor? ¿La muerte toma Sindor? No, Donald Trump. Ah, Donald Trump. Brindan con Sindor. La muerte y Donald Trump brindan con Sindor como. Brindan con Sindor. Hasta ellos saben. O sea... ¿Esa fue risa de Donald Trump o qué, boludo? Atravesado con una doble stacker en el pecho. ¿Qué dice? Atravesadísimo. Atravesado. Lo tiene como. Mexicanos. Por Dios. Pues que. James. Hola, James. Ya sabemos que nos estás escuchando. James, querido. Te mandamos un saludo. James, ¿qué opinas del partido? Está más balando que hablando. Es un equino. Bueno, ¿seguimos adelante? Sí. Seguimos adelante. No sé con qué quieren seguir. Vamos a seguir, claro, con un tema de nuestro invitado, Mariam. ¡Vamos! Pará, esperemos que le bajamos un... ¿qué vas a tocar? Che, un saludo para el pelado que está ahí. Un saludo. Sí. Un saludo para el pelado. Está el pelado registrando este momento único. ¿Qué quiere decir algo el doctor? Nada para agregar. Nada para agregar, ok. No, que agregue algo, obligalo, dígalo. Agrega algo. Bueno, acá te están exigiendo que digas algo. Que agregues algo. Desde Francia te están diciendo, decí algo. Un verbo. Un genio. Bueno. Un genio más. Y bueno, que también tiene un programa. Sí, exactamente. Que tiene un programa. Rocco Cueva. Rocco Cueva, ¿qué la pasan cuándo? Viernes 21 a 30. ¿Por dónde? Pues podés ponerla una hora antes, o sea, 8:30. ¿Tienes las mejores listas de Rocco Cueva más? Hermoso, qué lindo. Pela. Pelado. Pelado. Pelado. Por este mismo medio de comunicación que estamos usando nosotros ahora mismo. Lo que me dijo el pelado es que la Rocco Cueva se fuma en un churro. Me dije. Diego, pará, estamos Diego. Al aire, estamos al aire, Diego, por favor. ¿Sabes hace cuánto tiempo no piso una panadería? Hace mucho tiempo. Ni relleno ni no relleno. Se pasó el Diego por acá, ¿no? Justo el Diego escucha. Y venga de vuelta. Que ahora está en Cuba el Diego. Se fue. Está en Diego, Cuba. Escuchá la contienda, Diego. Se fue, Diego. Dicen que se fue ya acá. Bueno, vamos con nuestro invitado. Bueno, voy a tocar dos temas y los dos son de Molto, que justo acaba de sonar. Y bueno, acá. Arriba. Cuando miro el sol, puedo recordarme y saber que junto a las nubes comienzo a cambiar. Corre dentro. Todo lo bueno con todo lo malo quedará eterno en mi recuerdo. Hago mi nombre al decidir hacerme cambié mi rumbo, el cambio no es malo, es movimiento. Estoy viviendo. Thank you. a ser el último también de Molto, un poquito más arriba. Y bueno, gracias al espacio, la verdad que es lindo saber que en el Under últimamente hay muchas buenas movidas y está bueno que está este. Así que la verdad que muy agradecido y vamos por más. La primera vez que quise caminar, creí que mis pasos abarcaban al mundo. Y es tirando pies, saltando en una plaza, me amacaba conquistando universos. Era mago, astronauta, músico, galán, joven patriotista, capo del fútbol, genio peligroso, mafioso, bondadoso. Pero al crecer y conforme al querer, cada vez más grande va la vida. Y era de verdad la vida, ahora sí me quedaba grande el hecho de existir. Queriendo una nena, queriendo una historia, imaginando vidas, logros y trompetas. Pero el sueño nunca despertó. No te quieras escapar. Grande, aprendo a caminar, mirar a los costados antes de cruzar, buscar en lo simple una forma de vivir, reducir al mundo una simple canción, aprendiendo la noche de putas y borrachos, armonizando el logro con el fracaso y olvidando que ayer alguna vez nos dijo que no, en medio de una plaza sonriéndonos, y en un último y lejano adiós nos dijo que la vida va, viene y va. No te quieras escapar. Final. Tengo la cabeza hace unos años y siempre me gustó muchísimo, boludo. Sí, sí. Muy lindo. Yo me quedo. Yo agradezco haber ido esta banda en vivo. Sí, sí, es una de las cosas que me voy a acordar por siempre. Increíble. Además, esta letra es sublime. Armonizando el logro con el fracaso, ¿no? Sí, totalmente. Es eso, es una filosofía de vida. Es hermoso. En cuanto también la imagen. De la armonía. Sí, la verdad que saqué el diccionario. Estaba comiendo un sándwich. Le pegó el Maradona. Y me pareció. Te apareció. Le pegó el Maradona. Sí. Te pegó, claro. El surubí. El surubí. Comiste un surubí en mal estado. Pero sí, no, es un temazo de la puta madre. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos cerrando esta tercera edición de El Gato del PH. Sí, tercera edición. con todo éxito, se podría decir. Sí, la verdad que sí. Estamos en un buen ritmo. Con disfrute, por sobre todo. Estamos pasándola muy bien. Tener buenos invitados, eso es grandes importante. Invitados. Y la verdad que poder hablar con Rodri está buenísimo. Sí, tener un dejo de internacionalidad en el aire. ¡Es el Pepe Penta! Dice Klaus. ¿Mariano? Se fue. Es como que hoy vinieron varios, pero poquito. Poquito, claro, son poco, gente ocupada. Son gente ocupada. Mandan un saludo por la ventana y siguen su camino. La fiesta. Siguen su camino. Es un barrio muy concurrido, este, el de Londres. Tampoco tenemos tanto presupuesto. ¿Sabes lo que cuesta el Diego, Ro? Después te vamos a cobrar acá cuando llegue. Cuesta como la muerte. Después lo vas a pagar. Pero bueno, el Diego va, viene, pero siempre con los brazos abiertos para recibirlo. Como Cristo Redentor. Como el Cristo. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Agora. É o fico Cristo Redentor. Agora e para sempre. Manejamos varios idiomas. Sí, somos. Es una radio. Es una radio de nivel. Yo todavía no les introduje a mi voz radial. Esta es la que voy a usar. Esta es la que voy a usar cuando estemos en AM La Plata. Radio Derive. Radio La Plata. Derive. El gato del PH. El gato del PH. Radio Derive. Ese era el programa. Radio Derive. Radio Derive. Radio Derive. Radio Derive. Está para la Aspen. Gracias, Rodrigo. Dos horitas así. Derive. Pero bueno. Dos horas así, ya está. Sí, igual me deja un leve malestar en el epiglotis. Mentí. Cerramos con esa palabra. Epiglotis. La palabra del día. Búsquenla. Epiglotis por dos. Epiglotis. Y nos vamos con eso, muchachos. Y bueno, nos vamos con Epiglotis. Un saludo a todos. Los queremos mucho. Y chao. Nos vemos el lunes que viene a las 9:30. Como 9:30, 10. 9:30. Acá el gato del PH por Radio La Contienda. Contienda.la. Pueden bajar la aplicación. Y el viernes. De Android, La Contienda. El viernes. Sale el programa de los chicos. Rocco Cueva. 9:30 también. Rocco Cueva. Y ahora los dejamos con un tema que yo creo. Acá se cree que deberían escucharse más. Like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. A day. All bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die.